De joder, si con esa chica ya no salís más. Che, vos, deja de joder, ahora es mi chica, ya te la gané. Si estás desesperado, enganchate a Manuela, la chica de al lado. Deja de joder, ahora es mi chica, ya te la gané. Si estás desesperado, enganchate a Manuela, la chica de al lado. No ves que ella me espera para encontrarme y salir a la noche y bailar una cumbia cualquiera. Che, vos, deja de joder, si con esa chica ya no salís más. Enganchate a Manuela, la chica de al lado. Che, vos, deja de joder.